Este 20 de marzo llega la noche de las ofertas a Chango Más. Desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, aprovechá TV LED TCL 43 pulgadas Android Full HD a 379.990 pesos o 10 cuotas sin interés de 37.999 pesos. Neumático Horizon 165-70R13-79T a 79.999 pesos. Y no te podés perder 40% de descuento en toda la indumentaria, calzado y bazar. Porque en Chango Más sabemos de ofertas. Promoción válida el día 20 de marzo desde las 18 horas hasta las 23.59 horas de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten másonline.com.ar/legales.